tenemos la posibilidad de tenerlo aquí en línea nuevamente con nuestra radio. Te saluda Pablo Washington, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Teníamos la intención de sumarte en la jornada de hoy. Como siempre, nos agarramos muchas veces de alguno de los títulos que nos dejás en las jornadas, algunas buenas lecturas en este caso, y esta salió rápido, ¿sí? Tiene que ver con algo que salió publicado en el Página 12 online, pasadito el mediodía, si no me equivoco. Sí. Marcando un poco el contexto de lo que fue la represión ayer, ¿no? Sí, ¿sabes? Mi preocupación frente a este tipo de situaciones es que todos y todas tenemos que hacer un esfuerzo de tener una mirada compleja. Porque si miramos los hechos aislados, cada uno de ellos en sí mismo, y no miramos el contexto y los procesos en los que se produce, es difícil de entender, ¿no? Entonces, mi preocupación ayer, una de mis preocupaciones, mientras miraba la represión a los trabajadores y a las trabajadoras de PepsiCo, decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con, por ejemplo, con el avasallamiento de derechos que está produciendo el Poder Judicial? Donde hay una vara para unos y otra vara completamente distinta para los otros, una vara para mirar a funcionarios del exgobierno y otra para mirar las cuentas offshore o los posibles actos de corrupción de funcionarios actuales. Pero además, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando en Brasil, donde también la justicia avanza sobre Lula y mientras tanto el Congreso con bombos y platillos decide una reforma laboral que retrocede en los derechos de los trabajadores, mientras muchos empresarios argentinos y algunos funcionarios de gobierno miran a eso como un ejemplo a seguir? ¿O qué tiene que ver con el contexto mundial? Es cierto que Donald Trump gobierna en los Estados Unidos, pero muchas de sus lógicas son las que crean un ambiente de época para que aquí se pueda avanzar de otra manera, de la manera que se hace. Digo, me parece y me preocupaba ayer mientras miraba imágenes de televisión, porque no estuve en el escenario de los hechos, pero mientras miraba las imágenes de televisión que se puedan ver, decía, bueno, hay que mirarlo complejamente. Me preocupaba también, y esto a propósito de las imágenes de televisión, cómo se van silenciando voces en la Argentina, cómo algún candidato ahora a diputado o a senador por las PASO festeja la unión, la fusión entre Cablevisión Holding y Telecom, diciendo de que esto poco menos que nos da una empresa de bandera de la industria cultural, mientras desde el hoy ya no inexistente Ministerio de las Comunicaciones se le quita o se les restringen los fondos para las radios populares y comunitarias establecidos por ley. O sea, lo que pienso, Pablo, que todo tiene que ver con todo y necesitamos mirar esto. Un viejo maestro nuestro, el mendocino Daniel Prieto Castillo, nos enseñaba siempre que no se puede mirar el texto sin contexto. Y bueno, nada, pensaba eso y lo que quise fue, en el diario, fue rápidamente transmitir esta idea porque si no, nos quedamos discutiendo si la gente de PepsiCo tiene razón o si el palo fue primero por acá o por allá, tienen razón, porque si esto está infiltrado. Hoy, te digo, me indigna ver hoy la tapa, por ejemplo, de La Nación, un recuadrito en abajo donde dice el resultado, palabra más, palabra menos, dice el resultado del desalojo de PepsiCo, 15 policías heridos. Claro. Que me parece bien, son seres humanos igual que nosotros, pero el hecho político, social, es otro, ¿no? Sí, para hacer la lectura también de la cobertura de los medios que estuvieron presentes, porque en definitiva casi todos los medios televisivos de alcance o regional o nacional estuvieron allí. Hay mucha imagen de la represión. Uno podría también hacer algunas lecturas al respecto, en donde, por ejemplo, se destacaba desde Canal 11, ya volvemos a el conflicto en PepsiCo, la policía sigue trabajando, por ejemplo, ¿no? Uno de los cierres había sido ese durante la jornada. ¿Qué te pasó, Washington, después? Porque esta idea que intentaste compartir, que se llama No hay texto sin contexto, después sumó otros condimentos durante el resto de la jornada. Sí, digamos, a mí me parece que viene, que esto es parte de una escalada, ¿no? Y que una de las cosas que más me preocupa es que la jornada trascendió que el propio presidente Macri estaba satisfecho con el resultado del desalojo. Uh-huh. Y eso habla de otra cosa, habla de que este tipo de represión, aunque parezca curioso, paradójico o perverso, forma parte de la campaña electoral. Uh-huh. Hay un núcleo duro que sigue a Cambiemos y que sigue al PRO, que está absolutamente convencido y satisfecho con que se reprima a los trabajadores cuando los trabajadores reclaman por derecho, que se reprima a los trabajadores en este caso, o a aquellos que tienen planes sociales o que reciben subsidios del Estado y que reclaman también en las calles, y entonces que además tiene otra connotación desde el punto de vista conceptual. Estamos frente a un gobierno que dice no hablemos de derechos, no existen derechos, es decir, en realidad el Estado da beneficios, y eso cambia la lógica, porque los beneficios se los dan a quien yo quiero, a quien el Estado quiere, con absoluta discriminación y arbitrio. Y los derechos son otra cosa. Los derechos le pertenecen per se, por sí mismo, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Digo, estas son las cosas que tenemos que discutir, que tenemos que seguir discutiendo, porque si no nos vamos arrinconando cada vez en la lógica de cada vez menos, ¿no? Y entonces yo creo que hace unos días yo también intentaba decir eso en otra nota, es decir, bueno, no nos acostumbremos a que podemos comprar menos, a que tenemos menos derechos, a que podemos reclamar menos, porque si nos acostumbramos, en realidad lo que estamos haciendo es ir en un terreno que ganamos como resultado de las luchas políticas y sociales de tantos y tantos actores en Argentina. Washington, te agradecemos el contacto, como siempre. Es un placer tenerte aquí compartiendo algunos minutos en el aire de Aijuna. Gracias a ustedes por darme a mí la palabra, sino por generar la palabra todo el tiempo. Voces como ustedes se necesitan miles en este país. Gracias. Un abrazo grande. La palabra de Washington Uranga, aquí lo tuviste, un docente, periodista, comunicador.